de lo nuevo, que mire la burocracia, porque acá sale un plan de lucha. Como decían, del perro y del pollo, o la rebelión de la granja, o no sé cuántas cosas dijeron. ¡Qué mejor ejemplo que mostrar esto! ¡Qué mejor ejemplo de mostrar que acá están los que durante mucho tiempo venían exigiendo la unidad de todos los que luchan! ¡Qué lindo ejemplo! ¡Qué comisiones internas y dirigentes que pensamos distintos, entendiendo la necesidad de la clase por encima de las apetencias personales! ¡Qué lindo que se están acá todos juntos, aunque falten algunos! ¡Pero este es un hermoso comienzo! Porque acá estamos los que queremos un modelo sindical distinto. Acá estamos los que enfrentan los planes de ajuste en las rutas, en las fábricas y en todos los lugares de trabajo. Y no nos podemos dar el lujo de seguir enfrentando a este monstruo, todos divididos. El gobierno quiere hacer pasar el brutal ajuste que está aplicando. Y para eso cuenta con la complicidad de la burocracia, de los moyanos, de los DAER, de toda la burocracia sindical. Todos miran para otro lado. Nadie, absolutamente nadie, se quiere poner al frente de un plan de lucha nacional. Por eso, en este plenario, que recién me preguntaban para qué vinimos, no vinimos a festejar el cumpleaños del perro, que ya lo cumplió. Acá vinimos porque entre todos, en cada comisión, vamos a debatir, vamos a ponernos de acuerdo para exigirle a la burocracia sindical un paro de actividades contra el plan económico, para exigirle a la burocracia que se ponga enfrente. Pero compañeros, sepan perfectamente que nosotros no nos vamos a quedar solamente en las exigencias. Sepan, compañeros, y que los escuchen todos, que acá están todos los periodistas. Sepan que si la burocracia no convoca, nosotros vamos a tener que convocarlo con marcha, con asamblea, con todo lo que sea necesario. Thank you. compañeros, porque pretendemos hacer un plenario, no pretendemos hacer un acto. Queremos que se discuta, que se debata. Queremos ver cómo esto lo extendemos a todo el país, haciendo encuentros regionales, provinciales, todo lo que sea necesario para desarrollar un nuevo polo que lleve la voz de los que queremos pelear a los sindicatos que están de rodillas, un nuevo polo democrático y combativo, para que sepa la gorila de Cristina, para que sepa la burocracia sindical, que nosotros no nos vamos a quedar callados. Por eso, compañeros, creo que este es un plenario que es un puntapié inicial. Para nosotros, todos los que estamos acá en la mesa, superó nuestras expectativas. Y muchos compañeros que tenían expuestas muchas esperanzas en este plenario, en este encuentro, vemos cómo teníamos razón todos aquellos que decían que hacía falta la unidad. Compañeros, debatan en todas las comisiones, pongamos en votación un plan de lucha, pongamos la solidaridad a los docentes y a todos aquellos que luchan, pongamos la solidaridad con todo por los trabajadores de las eras, pongamos con todo, toda la fuerza que tengamos, para que no haya trabajador en ningún rincón del país que se sienta solo, que sepa que acá de Buenos Aires nació un encuentro que le viene a declarar la guerra a este y a todos los gobiernos, compañeros. Muchas gracias. Bueno, compañeros, se encuentran presentes una delegación de compañeros de ENFER. También están presentes una delegación del Sindicato de Trabajadores de Educación de Río Negro. Ahora hará uso de la palabra el compañero Carlos Perro Santillán, secretario general de SEUM. Compañeros, realmente para mí es un orgullo estar acá con ustedes, es una alegría muy grande estar con esta mesa de luchadores, es una alegría muy grande haber visto a mis compañeros juntar mango por mango para venirnos de allá. Y está representada toda la provincia, está representada desde el Talar hasta el Cóndor, de un extremo a otro de la provincia, han venido todos los delegados. Delegados y compañeros de base que están dando una pelea desigual por ahí, porque nosotros allá no estamos enrolados en ningún frente de los gremios que se han formado. Por un lado, los gremios que dirige Milagro Sala, y por el otro lado, los gremios que dirige Fellner, el gobernador de la provincia. Nosotros sí estamos luchando solos. Por eso, ustedes no saben cómo venimos acá. Venimos los que ya tenemos algunos añitos encima y los jóvenes aquellos que tenemos unos añitos encima y que venimos de esas grandes luchas, hemos visto también cómo por ahí hacíamos el esfuerzo de juntarnos y hacíamos un esfuerzo supremo desde allá para que sigamos y andemos todos juntos. Y eso, y esas esperanzas, esos esfuerzos se desvanecían. Nosotros aquí llegamos con mucha esperanza, llegamos con mucha, mucha responsabilidad, llegamos con una fe enorme en todos los compañeros que están luchando entre una punta a la otra del país. Llegamos a decir que la burocracia, a partir de los debates que se den hoy, tiene que empezar a remojar las patas, porque van a empezar a caminar y van a empezar a luchar, porque si no salen ellos, nosotros vamos a estar a la cabeza de esos compañeros. Queremos también decir que hay algunos que han agarrado y han tratado de difamar y de echar alguna carga de sospecha, que este plenario era del Pollo, era del Pedro. No es así, nosotros venimos a sumar, nos venimos a sumar a ustedes, no venimos a buscar nada. Venimos a decir, luchemos, venimos a decir, le demos esperanza a los obreros de una punta a la otra del país. Le venimos a decir, nos unamos, el concepto de unión hoy es revolucionario, nos tenemos que unir, compañeros, pero no en una unidad solamente de palabras, nos tenemos que unir con los docentes, nos tenemos que unir con los ferroviarios, nos tenemos que unir con todos los que están luchando y tenemos que estar con ellos. Compañeros, a partir de ahora nosotros sabemos que cuando caigan en cana nuestros compañeros allá en Jujuy, vamos a tener una fuerza que se mueva en el país para que los liberen. Cuando caigan en Neuquén, o como los compañeros de la Jera, que tenemos que luchar hasta que se vuelva para atrás con ese fallo, tenemos que decir y gritar que no estamos solos. Y hablando de la Jera, yo le voy a pedir a una compañera, a mi compañera de la Jera, de los familiares que están presos, que nos diga dos palabras, porque se lo merecen los compañeros. Compañeros, para mí es un orgullo estar acá entre ustedes. En primer lugar quiero agradecerle, bueno, a todos, pero al Perro por darme un cachito de su tiempo. Mi nombre es Claudia Mancilla, vengo desde Las Heras, Santa Cruz, soy esposa. Condenado a 5 años, soy también cuñada de Pablo Mancilla y tía de Daniel y Quique Aguilar. Vengo en representación de ellos. José Rosales, condenado a prisión perpetua por la Kirchner y sus petroleras. Condenado a perpetua. Omar Mancilla, Enrique Aguilar, Daniel Aguilar, Rubén Bach, condenados a 5 años. Yo vengo para denunciar a la Kirchner y a la Lembeye, porque ellas armaron toda la causa. Ella no tiene que leer la causa. Ella fue la que armó toda la causa, junto con los milicos de allá de la acera, la GEOP y todo, y la Lembeye. Entonces, nosotros estamos sufriendo mucho, compañeros. Estamos sufriendo porque todavía nos torturan, nos persiguen. Persiguen a nuestros hijos. Todos los días pasan patrulleros por la casa, nos intimidan, tenemos pinchados los teléfonos. Entonces decimos, basta. Basta, porque tenemos a 7 compañeros más petroleros presos, 3 en huelga de hambre, y esto no lo podemos permitir. Tenemos que decirle basta, y la única manera de torcer el brazo a las petroleras y a la Kirchner es la forma que tenemos nosotros, la clase trabajadora, que es con paro, piquete, huelga, corte de calle y corte de ruta. Escucha su lucha y nuestra lucha. Yo en estos momentos que los veo a los familiares de las HERA, pienso en mi provincia, pienso en los lugares a donde allá en San Pedro de Jujuy han quedado nuestras mujeres encadenadas a la casa de la intendencia de allá de San Pedro de Jujuy, y hace 4 días que están encadenadas y nadie dice nada. Nosotros hemos traído a compañeros para que después los talleres les cuenten lo que están padeciendo. O también le tenemos que decir que traemos el padecimiento de un padre que por ser precarizado, sin obra social, se le murió la hija por los sistemas que tiene con los precarizados. Por eso es que decimos, las luchas de los sindicatos aislados, seguramente ellos van a tratar de derrotarlas, aunque no hemos dado maña y alguna hemos ganado, como la que ganó Ale Vilca con su compañero, y realmente hizo ver que con unidad se puede. Entonces, compañeros, tenemos que decir que esto, este plenario, más que un acto, más que nos reunamos de aquí o de vez en cuando, tiene que ser lo que dijo el pueblo. De aquí en más nosotros tenemos que empezar a coordinar luchas. Tenemos que exigir a los burócratas que salgan a la calle, y si no salen, tenemos que estar nosotros. Y de ahí en más, compañero, todo un camino a recorrer, gestando una unidad que a lo mejor no va a ser fácil y por ahí lo vamos a desconocer, pero sepamos que lo fundamental es la clase obrera, y la clase obrera hoy está exigiendo que nos unamos todos los que tenemos la intención de luchar, si no vamos a ser traidores a esa clase obrera. Por eso tenemos este plenario, para que de acá salgamos con la fuerza que nos den ustedes y salgamos. En todas partes, es un ataque que nos ha hecho sacándonos una tajada en estas condiciones de vida para dársela a la Chevron, para dársela a la Repsol, para dársela a los objetos, a las multinacionales y a los bancos. Por eso, compañeros, que tenemos que inyectar esa fuerza que tenemos los trabajadores junto al pueblo para enfrentar ese poder económico. Se llenaron la boca hablando de la vuelta del PF, Nacional y Popular, y se terminan entregando una multinacional norteamericana como Chevron. Pero ahí tenemos dando batalla, y acá vamos a estar dando batalla para adelante, compañeros, porque los recursos naturales son nuestros, esos recursos nos pertenecen. Estamos en el encuentro también para denunciar a la burocracia sindical. Y cuando decimos burocracia sindical, hablamos de los calados, esos tipos que no tienen nada que ver con el trabajo de un trabajador que tiene que venir a vivir, que tiene que pensar, que es un cuerpo que ningún trabajador puede hacer. Yo la entiendo a todos, los ricos, vamos a ir. Están los calados, pero también los chanquis, eso, burócratas, amigos del gobierno, y los docentes del pueblo, de la asamblea, del pueblo, de los trabajadores, pero se van a tratar a todos los Thank you. trabajadores ocupados y desocupados, a propuesta del compañero de Democracia Obrera. No repito todos los puntos que sí había consenso, que son los de la convocatoria. Los puntos que no hay consenso son estos, centralmente tres: incorporar el 9 de abril una marcha a Plaza de Mayo contra el ajuste y que este encuentro llame a Plaza de Mayo, 1 de Mayo unitario. Eso no hubo consenso, por eso lo traemos a votación al plenario general. Bueno, compañeros, les pedimos que se vayan sentando, puede ser, salvo los compañeros que van a leer las resoluciones. Pasamos. A ver, pasamos a leer las resoluciones de la comisión número 7. Fueron votados por mayor consenso sobre el plan de lucha, denuncia y exigencia de la burocracia sindical para que rompa la tregua y llame a un paro nacional de la CGT. Por unanimidad, amplia participación en la jornada del 9 de abril por la absolución inmediata de todos los petroleros de la cena. Por más todavía, para coordinar los procesos de lucha a nivel regional y provincial. Por la hacia un antes de que empiece un pedido que nos hacen a la mesa. El bolso de un compañero minero que se perdió, un bolso blanco, si alguien lo vio, por favor, que el compañero tiene su pertenencia ahí adentro. Y una campera con tacha de una compañera auxiliar docente. Cualquiera de las dos cosas que encuentren, por favor, acérquenlas a la mesa para que se la podamos devolver a estos compañeros. ¿Ya está, compañero? ¿Ya está? Lean sus resoluciones, después vamos a pasarle la palabra a la compañera docente para que puedan leer las resoluciones de la comisión docente. Vale. En primer lugar, que el plenario se pronuncie por la independencia política de toda variante patronal y todas las direcciones burocráticas. En segundo lugar, que se desarrolle la jornada del 9 de abril contra la justicia y la represión y por la absolución de los presos de la acera. En tercer lugar, por la reincorporación del compañero Carlos del Sunte. Adhesión al corte de Cromwell y todas las acciones que se realicen para defender a sus compañeras. Desde la UGEC, exigencia de las centrales del padre plan de lucha contra el gobierno de Zapac y Cristina por la lucha docente y de salud. Que se vea al peón para que se integre a este encuentro y a sus convocatorias. Eso fuera parte de dos funciones. Que se incluya en cada pronunciamiento de este encuentro romper el techo salarial contra las burocracias sindicales. Libertad a la enfermera María Inés Palacio, detenida en Córdoba. Y adhesión al 19 de marzo, concentración de la coordinadora de la masacre de Once. Y por último, antes de pasarle la palabra, está presente también una delegación de compañeros docentes de la 9 de abril, archivista, delegado de Mendoza, del departamento de Godoy Cruz, La Cera, delegado municipal de La Valle, delegado de Cato Batallero, trabajadores de Cuyo Placa, trabajadores no docentes de Cuyo, despedida contra los despidos, compañero Rodríguez. Coordinando las luchas. Para eso, realizar. que van a encabezar los compañeros petroleros. Por último, la exigencia a las centrales sindicales para que rompan la tregua con el gobierno e impulsen un paro y plan de lucha. Y también se planteó impulsar un paro nacional de docentes el día 4 de abril en conmemoración del asesinato del compañero. a todo el país a que no deje solo a los compañeros de mañana, a los compañeros de frente o a otro caso. Necesitamos la apoyo de todos ustedes. Nosotros no solo necesitamos el apoyo para aportar la tranquilidad. Nosotros tenemos un miedo a los poderes donde la empresa se niega a dejar entrar a nuestra compañía. Nosotros no necesitamos solamente la cuando entren hoy están a los soviets de Salta, chao. Menos en el PTS.